la que se ve. Y si los demás supieran las cositas que yo sé. Como a Cleopatra la quemaban, por eso cuando ella pasa y le hacen mil reverencias, yo me muero de la risa porque la conozco bien. Es una diabla, es una mujer sin alma, es una bruja pirata, pero yo la quiero y qué. Es una diabla, es una mujer sin alma, es una bruja pirata, pero yo la quiero y qué. La sigo queriendo, queriendo.